Olita, muy buenas tardes. Ya estamos aquí de vuelta. Programa 85 de Rock Sendera, parece mentira. Pues eso, que ya estamos aquí. Hoy tenemos la entrevista... No, es el 84. 85. Tú que no vienes y te pierdes uno, ¿ves? Es por eso. Pues eso, 85. Hoy tenemos, como os he comentado, bueno, pues como siempre, muchísima música. Tendremos una entrevista que ahora daremos paso. Armando de Castro estará con nosotros en breve momento. Como siempre, bueno, pues nuestra noticia chorra y mucha risa asegurada. Como viene siendo habitual, pues vamos con algo de Rosendo, que por cierto ya nos está quedando poquito porque le estamos dando vueltas a todos los discos y habrá que empezar de nuevo, ojalá. Vamos con el álbum Lo Malo es Ni Darse Cuenta, vamos con el quinto corte, Periférico. Bienvenidos. Así pasa la semana, no cabe. of my brain. Too much love drives a man insane. You broke my wings, but what a thrill. Goodness, get wrecked, you're quitting balls of fire. Salamanca, la 106.4 FM, Rosenderas, rock en femenino, Radio Oasis. Bueno, que antes con las prisas, porque os voy a contar un secretillo de aquí de Radio Oasis. Toño nos mete prisa, entonces nos pone tan nerviosas que no me da tiempo a presentar ni a Nieves ni a Mari José. Con lo cual, esta hola. Tarde está Nieves y Mari José. ¡Hola, Nieves! Hola, hola. Y bueno, yo, Ana. Bueno, ya seguimos. Como os había comentado antes, hoy tenemos una entrevista. Tenemos con nosotros a Armando, Armando de Castro, que nos viene a presentar el segundo álbum suyo, Armando Rock 2. Muchos de vosotros conoceréis a Armando, porque era el guitarra y voz de Barón Rojo y el fundador de Barón Rojo. Y bueno, pues creo que está por el teléfono. Armando, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimo gusto estar aquí. Te quiero hacer una pequeña corrección. Has dicho era y todavía soy. Perdón. Quería decir, era fundador, o sea, uno de los fundadores, sí, y lo he metido todo en ese. Pido mil perdones, de verdad. Si que ahora empezamos de nuevo. Así que nada, pues muy bien, encantado de estar aquí y presentando el AR2, que es el segundo disco de Armando Rock. Ajá. Y nada, un placer, aquí dispuesto a escuchar vuestras aceradas y agudas preguntas. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. ¿La formación de este segundo disco ha cambiado? Sí, porque, bueno, la primera formación, aunque tenía de bueno que era una formación muy femenina, porque ¿sí? el 50% del grupo eran chicas, ¿sí? pero bueno, llegó la cosa a estar un poquito fría, un poco punto muerto, y me di cuenta que había que hacerle una remodelación al grupo bastante en profundidad, y bueno, pues por eso empecé, pues cabía el batería primero, uh-huh. y entró Rafa Díaz, que ¿sí? también es el batería actual de Barón Rojo, uh-huh. y después de hacer unas actuaciones, pues ya se quiso quedar en el grupo, no tuve ni que pedírselo, quiso él, sí. y luego pues también yo, para sustituir al anterior bajista, pues hablé con Ángel Arias, compañero mío de mil y una batallas en Barón, fuera de Barón, en mil historias, uh-huh. y por último pues con el cantante cordobés famosísimo Manuel Escudero, que sí. es el último que se incorporó a la historia, y ya pues nada, nos pusimos a ensayar y a preparar el segundo disco, y ahí quedó, que yo creo que quedó una cosa bastante decente, y bueno, a esperar que todo el mundo la conozca y opine más o menos lo mismo que yo. Ha quedado desde luego estupendo hasta que lo que he escuchado, ¿no? Porque claro. predomina el hard rock, predomina el heavy, pero también metéis blues. ¿Que hacemos blues? Sí, sí. Claro, sí. Nosotros somos... Ahí, siempre cuando se habla del estilo así de rock fuerte, se mencionan dos palabras normalmente, o dos, uh-huh. Dos frases, o rock duro o heavy metal, ¿no? Entonces, yo a veces he tocado rock duro y a veces he tocado heavy metal, pero más o menos la diferencia es que el rock duro tiene raíces de blues, es un estilo que deriva del blues y del rock and roll. Uh-huh. Entonces, normalmente el heavy metal dicen que no, que un poco rehúye las influencias del blues y se centra solo en el lado más industrial, más frío, más demoledor del rock, ¿no? El heavy metal, ¿no? Entonces sí, nosotros somos músicos que hemos tocado blues, bastante blues. Mis grandes influencias son Jimi Hendrix, uh-huh. Deep Purple y Led Zeppelin, que son tres agrupaciones que hacían blues prácticamente a todas horas, ¿no? Entonces, pues bueno, por ahí... Digamos que en un determinado momento somos muy agresivos, sí. podemos ser un rock duro o heavy metal súper agresivo, pero en otros momentos, bueno, pues podemos ser un poquito más dúctiles, un poquito explotar un poquito más la sensibilidad, o explotar un poco más esa manera de sentir que se tiene cuando se toca blues, ¿no? Entonces un poquito, pues sí, creo que... Uh-huh. que es una de las principales diferencias que podemos encontrar, y dado que somos músicos veteranos y que venimos un poquito de todas esas influencias que te he comentado antes. Sí, claro. Otra de las diferencias, no quiero equivocarme tampoco, es que en este disco cantas en la mayoría de los temas. Bueno, yo, a mí me gusta cantar desde siempre, pero otra cosa es que lo haga bien. Intento hacerlo lo mejor que puedo y en este disco, vamos, Manuel Escudero hace prácticamente el 80 al 90% de la labor vocal. Y estupenda labor vocal, ¿eh? Lo que pasa es que como él vive en Córdoba y tampoco hubo demasiado tiempo para entrar muy en profundidad en trabajarnos juntos las melodías de las canciones y todo eso, pues bueno, al final quedaron ahí determinados huecos sin rellenar cuando escuché las pistas de voz. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, yo intenté rellenar esos huecos para que quedara una labor vocal lo más completa y coherente posible, pero bueno, el cantante del grupo es Manolo Escudero y yo estoy ahí simplemente pues haciendo coros de vez en cuando y alguna pequeña aportación esporádica derivada un poquito de lo que te he comentado antes. No, en el anterior disco sí asumí casi a partes iguales con la chica que cantaba, sí asumí un poquito la parte vocal, porque bueno, también es algo que hubo que preparar bastante deprisa, no tenía gente conocida, sino que hubo hacerlo todo un poco ahí, cogiéndolo todo al vuelo. Uh-huh. Entonces sí, pues me vi obligado a participar y bueno, yo también quería probarme como cantante. La experiencia no estuvo demasiado mal, pero bueno, cuando acabé dije, mejor zapatero a tus zapatos y prefiero concentrarme en la labor guitarrística y uh-huh. simplemente, bueno, pues la labor de coros o hacer una segunda voz, pues ocasionalmente de acuerdo, pero no es mi función principal ni quiero que lo sea. Bueno, pero aunque no lo haya sido, ha sido acertada, la verdad. Bueno, muchas gracias. Una pregunta, Armando. Soy María José. Sí. Tú llevas con estos 40 años que llevas ahora mismo, 40 años en la música, que son pocos, se dice pronto. Bueno, en Barón Rojo llevo 40 años, pero en la música llevo 50. Fíjate. ¿Eh? Uf, o sea que por lo tanto, mi carrera empezó 10 años antes de Barón Rojo. Ya hice varios grupos y algunos uh-huh. de ellos de un cierto éxito y que llegaron a entrar en listas y todas esas cosas. Pero vamos, yo lo principal que me siento es con la energía de que si tuviera 14 o 15 años, o sea, me encuentro totalmente con las pilas cargadas y dispuesto a tirar otros 30 o 40 años si me durara la distancia vital. Que ojalá, mucho, ojalá. Pero bueno, que ahora mismo estoy en ello y afortunadamente me sobra todavía muchísima energía para entrar en cualquier reto musical que se me presente. ¿Notas mucha diferencia en todo este tiempo entre la gente que va a verte a escucharte en directo de hace 40 años ahora? No te creas que tanta, porque mira, normalmente la diferencia de edad entre un grupo y la gente que le sigue suele ser 10 años. Es una especie de estadística que hay así. Ahora mismo, pues seguramente la mayoría de los seguidores de Barón Rojo pues deben andar alrededor de los 50-55 años. Es lo que te iba a decir, mayor que yo, sí. Aquí tienes un Armando de 51. Y un apunto casi de cumplirlos. Nada, de edades no hablemos mejor. Este capítulo ahí aparcado. Entonces, lo que te iba a decir es que afortunadamente, aunque hemos conservado pues toda esta sección de público que empezó con nosotros prácticamente, pero se han ido incorporando nuevas generaciones de rockeros que han ido siguiendo o bien la música de Barón Rojo en primer término, porque la de Armando Rock prácticamente no les ha dado tiempo, pero uh-huh. bueno, también hay gente, también veo gente muy joven en los conciertos de Armando Rock. Sí. Afortunadamente el rock está muy, muy instalado, es un lenguaje universal que en determinados momentos, bueno, perteneció a una generación joven, pero bueno, ya se ha instalado en todos, prácticamente todos los sectores de edad. Ahora mismo en nuestros conciertos hay quizá a lo mejor de los fans más aguerridos y que más animan. Yo tengo fans que te puedo hablar de ellos de 7, 8 y 9 años. Sí, sí, es fácil que sí. No, y que se saben las canciones del grupo a veces mejor que yo incluso. Y gente de intermedia, de 20, de 30, de 40, hay bastante. Afortunadamente sí. No se ha creado ahí un vacío generacional, sino todo lo contrario. Bueno, dicen que el rock no tiene edad, ¿no? O sea, que ahí se demuestra. Sí, sí, es que es lo que te decía un poquito al empezar la respuesta, ¿no? Que es que El rock ya no es un, es algo que apareció de repente al acabar la época hippie, uh-huh, o derivado del rock and roll de Jerry Lee Lewis, ¿no? O sea, el rock ya es algo, es un lenguaje musical universal, y casi todas las músicas que escuchas hoy en día por la radio en algún momento dado pueden tener una influencia de rock, aunque no lo quieran reconocer, o aunque no quieran que se parezca mucho, pero el rock está ya muy, muy incluido en casi todas las corrientes musicales que se hacen hoy en día. Uh-huh. Entonces, a partir de eso, pues el público está ahí y va a seguir estando ahí, y todo dependerá de, bueno, de las nuevas creaciones musicales que podamos hacer los grupos de rock para mantener todo ese público vigente. Uh-huh. Es difícil porque hoy en día en rock está casi todo inventado, digámoslo así, cada día ser un poquito más original y tratar de que a la gente le suene lo tuyo distinto, pues cada día es más difícil, pero bueno, son retos que hay que seguir afrontando y en eso estamos. Buenas tardes, Armando, soy Nieves. Hola, Nieves, mucho gusto. ¿Qué tal? Bueno, pues yo te quería preguntar, que en estos años has participado en varias bandas de rock. ¿Qué te lleva a crear este grupo, Armando Rock? Bueno, sobre todo era plantearme a mí mismo una alternativa creativa, dado que, bueno, Barón Rojo se había prácticamente instalado y ya decantado como un grupo que dependía prácticamente de su historia y qué es lo que le demandaba a la gente. Y claro, a la gente en los conciertos no la puedes defraudar, y si está esperando los éxitos o las canciones que han hecho al grupo durante todos esos años, pues hay que hacerlo. Eso nos condicionaba un poquito la labor creativa, a nivel de que lo nuevo que íbamos creando, las canciones nuevas, pues lógicamente pues a la gente no las escuchaba con tantas ganas, porque estaba deseando oír los clásicos de siempre. Entonces yo me planteé que, dada esta situación, que yo quería, bueno, pues dado que a mí tenía muchísimas inquietudes por hacer música nueva, que lo que me tenía que hacer es buscar otro grupo, ya que, uh-huh, bueno, Barón Rojo estaba muy condicionado por su historia, por su, bueno, entre paréntesis o entre comillas, gloriosa historia. Sí, y entonces, sí, bueno, bueno, pues tenía que hacer caso a lo que la gente le demandaba. Uh-huh. Y la principal razón fue esa, que yo lo que quería es hacer música absolutamente nueva, creada en los últimos tiempos, y que a mí me hiciera pues convencerme de que todavía estaba en disposición de todo, pues de todos los puntos de vista, de hacer algo nuevo, de crear música nueva, porque es una cosa que a mí siempre me ha gustado, de siempre crear, hacer canciones, ¿no? Si los grupos no hiciéramos canciones, pues seríamos mal rollo, sí, otro tipo de grupos. Y esa ha sido la principal razón, y de hecho todas las canciones que toca Armando Rock pues están compuestas en los últimos 2 años, o sea, no hay nada que venga de antiguo, es todo material fresco, y bueno, pues claro, es muy difícil, porque crear un grupo de la nada, aunque parezca que son componentes con ya una trayectoria, o en mi caso incluso bastante o regularmente conocido, pero la verdad es que está siendo muy, muy difícil asomar cabeza, y nos estamos encontrando con bastante, bastante resistencia a dejarnos entrar, digamos, en lo que es la pequeña élite, la primera o la siguiente fila del panorama musical. Sí. Pero bueno, yo como lo más que quería hacer era crear música, si encima tengo éxito y aceptación, mucho mejor, y si, uh-huh, no, bueno, por lo menos yo ya me sentiré satisfecho, y todos los músicos que forman el grupo conmigo, pues también. Pues sí. En 2017 debutas con tu banda en Madrid, en la Sala El Sol. ¿Qué recuerdas de aquello? Bueno, pues fue un concierto muy bonito, no con toda la asistencia de público que nos hubiera gustado. La Sala Sol es una sala importante de Madrid, que está, sí, muy cerca de la Puerta del Sol. Por, uh-huh, eso se llama así, que es el centro neurálgico de Madrid a todos los niveles. Uh-huh. Y es una sala con muchísima tradición. Pero bueno, nos metimos en el desafío de presentarnos allí. Y bueno, a lo mejor deberíamos haber escogido otro local. Pero bueno, a mí me pareció muy bien hacerlo ahí. Tengo muy buen concierto y de hecho, perdón, muy buen concierto, muy buen recuerdo de aquel concierto. Y de hecho, en YouTube hay muchísimas muestras de aquel concierto, sí, grabada, sí, sí, por seguidores del grupo con sus móviles, y también otras cosas que grabamos nosotros así más oficiales, y cualquiera puede ver un poco en lo que consistió aquel concierto. Yo tengo un recuerdo muy bonito de aquel concierto. Hombre, me hubiera gustado que hubiera habido 300 personas más, pero bueno, el concierto estuvo bien, la gente se lo pasó bien y fue el primer paso de algo que, bueno, pues afortunadamente todavía seguimos ahí. Bueno, eso sí, ya sabes que siempre, bueno, pues cuando se empieza en un grupo se va poco a poco, ¿no? Y vosotros habéis tenido ese problemilla, ¿no? Bueno, problemilla tampoco, que quizás a lo mejor no va tanta gente como vosotros quisierais, ¿no? Bueno, sí, la cosa está muy difícil. Hoy en día, claro, nuestra intención es hacer música nueva, música creativa. Y el momento musical, incluso del rock, no está ahora mismo muy proclive a escuchar y a dejarse empapar por cosas nuevas, sino más bien en todo lo contrario. Parece el momento de los grupos homenaje y de los 40 sí. principales del heavy metal y cosas de estas, que es lo que realmente parece que la gente se decanta más por tener esas ganas de ver ese tipo de actuaciones. Entonces, bueno, pues nosotros lo que queremos hacer es material absolutamente nuevo, que sabemos que a la gente le cuesta más entrar en ello, participar más en ello, y bueno, sabemos que es una carrera de fondo y que hay que aguantar, tener paciencia, empujar mucho, no desanimarse y bueno, afortunadamente por lo menos estamos seguros de lo que hacemos tiene unos mínimos estándares de calidad más que suficientes. Y gusta, sí, gusta. Sentirnos orgullosos del producto. Uh-huh. Ahora solo hace falta que la gente lo conozca y poco a poco pues vaya entrando en ello y conociéndolo. Tenéis en este segundo disco, las canciones son, bueno, como siempre, de temas de reivindicativos, ¿no? Con, pues eso, que por la lucha de la libertad, por la política, canciones de amor. Hay canciones de duración larga y hay canciones cañeras, como por ejemplo La Catedral, que a mí me ha gustado muchísimo. Bueno, hay una cosa que me gusta y es que por lo menos se nota que te has escuchado el disco. Claro, hombre. No te creas que todo el mundo lo hace, ¿eh? O sea, que hay mucha gente que te empieza a hacer una entrevista y acaba de tener en su mano el disco desde hace 5 minutos y está mirando los títulos así por encima y poco más. No, hombre, Rosenderas somos muy serias. Muy bien, Nieves, ha estado brillante ahí. Entonces, bueno, sí, digamos que, bueno, yo que soy el responsable de las canciones, pues yo procuro no que todo lo que hago no sea excesivamente monótono, ¿no? Entonces, que no se repita el mismo tipo de canción, que no se repita el mismo tipo de letra, el mismo tipo de ambiente. Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que hay una gran variedad dentro de este disco, desde temas súper cañeros como Carne de Cañón, como Logras Funcionar. La Catedral es uno de mis temas favoritos también. Es que es un temazo, ¿eh? Es cañero. Sí, y conecta con mi lado barroco también. Yo soy un músico que le gusta mucho la línea barroca a la hora de hacer rock. Y bueno, ahí me he movido entre unos, digamos, ambientes musicales barrocos y también en algún momento dado muevo las famosas armonías de españolas más clásicas, ¿no? Que ha habido incluso quien me ha dicho que en algunas partes de esa canción que si recordamos a Medina Zara, por ejemplo. Sí, bueno, entonces, quizá a lo mejor si te para a pensarlo sí que le da un toque, pero bueno, tenéis vuestro toque personal, eso está clarísimo. Sí, entonces, bueno, yo he procurado, por encima de todo, que las músicas tuvieran calidad y que las letras pues fueran interesantes. Hay una variedad de temas, porque hay letras de amor. Hablo mucho de la libertad, porque creo que la libertad es un valor que hay que proteger siempre. Y a veces se habla de la libertad, pero solo se protege la libertad para ser de una determinada manera. Parece que ser de otra determinada manera es incompatible con la libertad. Y yo precisamente un poco reivindico la libertad desde el más amplio punto de vista, desde que quizá los cantautores hace 40 o 50 años hablaban de la libertad, pero hablaban de la libertad eso para poder plantear otro tipo de posturas políticas a las que se planteaban en ese momento. Sí, sí, sí, yo hablo de la libertad en el sentido más amplio, ¿no? De dejar a la gente el grado máximo de libertad para ser exactamente como ellos quieran ser, siempre que no perjudiquen a nadie y que molesten a, y que no molesten a nadie. Sí, señor, muy bien dicho, sí, sí. Hoy se tiende mucho, Armando, no sé, y el tema de cómo logras funcionar, es una pregunta que te haces a ti mismo. Sí, yo tengo una apreciación, no sé, que es que hoy en día los que más hablan de libertad, yo, mi apreciación personal, veo que son los que más tratan de impedir la libertad de los demás para expresarse. Y esto yo lo he observado en el panorama sociopolítico muchísimo, ¿no? Entonces, es bueno, un poquito, yo hablo de la libertad desde el más amplio punto de vista y que todo el mundo tenga las mismas opciones para estar ahí. Y bueno, pues desde ese punto de vista quizás sí es algo reivindicativo y yo trato de exponer, bueno, las cosas que a mí me motivan y a mí me llenan y si a alguien le interesan también, pero tampoco me gusta profundizar mucho en explicar mis letras, ¿no? Porque siempre me gusta también que cada persona se apunte al trozo de letra que más le guste o le dé la intención o el sentido que ellos quieran, ¿no? Uh-huh. No quiero tampoco hacer ningún tipo de dirigismo ni de proselitismo sobre nada, así que cada uno saque sus propias consecuencias y desde luego la catedral es uno de mis temas favoritos, sí. Así que estamos de acuerdo. Sí, sí, sí. Yo la verdad es que sí, de todos los temas que la verdad es que están muy bien todos, perdón, la catedral y carne de cañón, chapó. Pues nada, muchísimas gracias y que nada, que todo el mundo opine lo que nosotros, a ver si hay sí. Bueno, yo me voy por la de, porque yo soy más, un poquito más clásica, cuando sí. Me veo más por la de Hendrix, que junto con la... Sí, junto con la de Zeppelin, la de una de Zeppelin, son las que haces homenaje a los grupos que tú siempre has dicho que son efectivamente, tus papás. Son dos canciones, testimonio u homenaje o algo así, llámale como quieras, pero claro, a mí me apetecía hacer algo nuevo, pero que recordara a cómo hacían música pues estos grupos, ¿no? Jimi Hendrix Experience o Led Zeppelin. Y por eso sí, he intentado hacer canciones que recordaran a ese ambiente, a esa manera de hacer, no solo porque eran grupos importantes, sino en mi pequeña medida para que no se olvide también, ¿no? Que las grandes raíces del rock duro vienen de aquellos maravillosos grupos que salieron a últimos de los 60, primeros de los 70, y que para mí son los que sentaron las grandes líneas de lo que ha sido el rock duro y el heavy metal luego. Entonces es un honor haber hecho esas canciones. Ya también en el primer álbum también hice alguna pequeña alusión, hay un tema que suena mucho a AC/DC que se llama Campanas del Invierno. Ah, fíjate, parecido, sí. En vez de del infierno se llama del invierno. Ajá. Y bueno, porque aludía un poco al propio invierno de mi propia trayectoria vital, ¿no? Que cada vez, pues según van pasando los años, pues te van sonando las campanas de que llegas al invierno de tu época. Y entonces, bueno, un poquito hago ahí ese pequeño juego, ese pequeño guiño. ¿Bolos o planes a corto plazo tenéis alguno? Bueno, los planes que tenemos ahora mismo es a promocionar lo máximo posible el disco y a nivel de actuaciones tenemos una presentación importante en Madrid, tanto de la formación actual como de este disco, de la R2, y me vas a permitir que lo diga, que va a ser el día 14 de junio en la Sala Caracol. En la Sala Caracol, que es una sala de las más importantes de Madrid, muy bien ubicada, una sala con gran acústica, con un escenario muy bueno, un sitio perfecto para dar un concierto de rock, así que ¿Y qué vamos a esperar tus fans de aquel concierto que vas a dar el 14? Sí, eso, vamos, que aprovecho la oportunidad que me dais para un poquito, todo el mundo que pueda acercarse ahí, esté lejos o esté cerca, pues que nos acompañe. Esa era la siguiente pregunta, que ¿dónde podemos conseguir vuestro disco o dónde os pueden escuchar, plataformas y demás? Ahora que ya está tan de moda las plataformas digitales y demás... vosotros seguís con el formato CD, ¿dónde os pueden encontrar? Bueno, nuestro disco se encuentra en algunos lugares clásicos de venta de discos, pero en general es mucho más fácil adquirirlo por internet. Uh-huh. Hay una página que se llama loquequieras.com, con K, lo que quieras. Lo que quieras con que es un poco uh-huh. la página que mueve el merchandising y los discos de Barón Rojo y también mueve los discos nuestros y luego pues desde Rock Estatal, que es el sello que lo ha que lo ha editado, pues bueno, supongo que ellos también tendrán por internet una manera fácil de conseguir nuestros discos. Y para vernos en directo, pues ya te digo, el 14 de junio en la Sala Caracol. Tenemos otra actuación el 3 de agosto en una localidad de Jaén que se llama Torre Perojil. Es el Barcia Metal Festival. Y ahora mismo creo que tenemos en una actuación en Salamanca también en diciembre. Y ahora mismo eso es lo que te puedo decir que recuerde y que tenga fresco. Bueno, en Salamanca te veremos las Rosenderas. ¿En Salamanca qué, perdón? Que te veremos las Rosenderas, iremos a verte, por lo menos tres... Ah, sí, ah, pues fenomenal. Claro, Rosenderas somos de Salamanca, si no vamos a verte en Salamanca... Ah, pues fenomenal, pues en diciembre, lo que no me acuerdo exactamente la fecha, alrededor del 11 o el 12 de diciembre me suena que tenemos... Apuntado, queda apuntado. Así que queda mirar a ver, por ahí en algún sitio vendrán las actuaciones de Armando Rock, y seguro que yo no me las sé de memoria, así que os espero ver por allí a las 3, será un placer. Seguro que sí, seguro. Bueno, Armando, una preguntita que te voy a hacer, que nos vamos a desviar un poquito del tema. Esto es porque me corroe por dentro. esa promoción que está teniendo ahora Barón Rojo sobre esa despedida y demás, ¿un adelanto de quién es algún artista que tengáis invitado? Sí, bueno, o no puedes decir nada. No solo Barón Rojo, sino en Armando Rock también vamos a tener una lista de invitados importantes, que se me ha olvidado decirlo. Va a haber gente pues del grupo Lujuria, de Topo, de los antiguos Sangre Azul, en fin, va a haber gente muy importante. Y ya la despedida de esta de Barón Rojo, que será el 30 de diciembre del año que viene, del 2020, pues bueno, la lista es tan amplia y tan ambiciosa y está todavía a tanta distancia que es muy difícil ahora mismo confirmar nada. Entonces yo creo que es mejor esperar por lo menos un poquito más a que esas invitados que aspiramos a que estén ahí acompañándonos en la despedida se concrete un poquito más, porque ahora sería un poco, no sé cómo decirte, muy voluntarioso, pero un poquito alejado de la realidad, porque es más de un año y medio todavía el concierto y es muy difícil que alguien se comprometa. Lo que sí te puedo decir es que no nos ha dicho nadie. Entonces mucha gente pues dice que tiene que dependerá de muchas cosas, de las giras, de las agendas y en fin. Y sobre todo, bueno, pues tenemos ya prácticamente gente de España, casi todos los grupos españoles que a nosotros, bueno, nos han acompañado o hemos compartido escenarios con ellos los últimos años, pues yo creo que sí que prácticamente podemos contratar o contar con casi todos los que se os ocurran, pues desde Obús, o Topo, Asfalto, Mago de Oz, bueno, queremos que esté el señor Fito, también queremos que esté, en fin, hay muchos deseos y bueno, pero ya se irán concretando y luego figuras internacionales de mucho nivel, pero que de esas no me atrevo a decirte de momento nada. Bueno, hay gente que colaboró mucho en la historia de Barón Rojo, que fueron Bruce Dickinson, que fue Michael Schenker, que fue, bueno, pues sí, Ian Gillan también, como propietario del estudio donde se grabó Volumen Brutal, en fin. Son aspiraciones, pero de momento no se puede confirmar nada, pero un poquito por ahí van las cosas y bueno, es un planteamiento muy ambicioso y creo que, bueno, que podemos llegar hasta un gran nivel dentro de ese apartado. Bueno, de todas formas, desde Rosenderas te decimos que no es lo mismo, pero que si necesitas coros también estamos dispuestos a hacerlos, ¿eh? Si ves que en algún momento... No te creas que va a caer en saco roto, así que te tomo la palabra. Vale, vale, mira, están a nos meter unos líos. Pues nada, Armando, un placer tenerte esta tarde con nosotros. No sé si quieres comentarnos algo o alguna cosita que nos dejemos en el tintero. Pues no, supongo que nada, daros las gracias por darme esta oportunidad de asomarme un poquito a vuestro programa y a vuestro público. Y que ha sido un placer y nada, y a todos los que os escuche, pues que siga apoyando el rock y siga apoyando los grupos de rock españoles, que lo necesitamos siempre, con toda intensidad. Eso, eso es. Gracias, gracias a ti. De todas formas, antes de irnos, si nos haces tú el favor, queremos poner Carne de Cañón, que como hemos comentado antes es una canción bastante buena, si nos la presentas y así ya nos despedimos de ti, y ha sido un placer, de verdad. Un placer. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Armando. Y quiero presentar a vosotros, a toda la audiencia del programa, pues el tema quizá más duro, más cañero de este álbum, que es un tema que, bueno, hay que escucharle porque también tiene mucha musicalidad. Sí. Y este tema se llama Carne de Cañón. Un abrazo, Armando. Muchísimas gracias. Un abrazo y un beso a vosotras. Un beso. Adiós. Un beso, chao. Chao. Alguien me propone cambiar lo que yo... Sendera, aquí en Radio Oasis 106.4. Toñito, no sé qué haces hoy, pero qué tarde nos llevas dando. Toñito. Antonio, Antonio. Yo mismamente. Antonio. Antonio. The Mother Crow es una banda de rock nacida y criada en Barcelona, con influencias de blues y la psicodelia junto con el heavy de los primeros 70, que dejó de... bueno, no sé lo que he puesto aquí, sinceramente. Yo a veces y, luego, es Antonio. Siempre le pasa lo mismo. Bueno, nada, no me de nacida y criada, va a llegar al alba. Claro, porque se nacieron y criaron en Barcelona. Son de la ciudad condal, joder. De crianza. Así que nada, bueno, no me enrollo más porque ya no sé lo que he escrito. Así que os dejo con el tema que salió en el primer EP del 2016, Heart Attack. Heart Attack, perdonad. Sí, ese era un programa de tele. El Heart Attack era un programa de tele, pero este es Heart Attack. Es decir, corazón, ataque al corazón. Ataque al corazón, sí. O algo así. Your bonus mountain top. Hello, what you think about the first losses here? It's here, open down your pitch and pitch and make it my heart. A cambiar de registro ahora y nos vamos con Megadeth, con thrash metal, que allá por 1997 grabaron el álbum Old Testament. Y como deciros, entre Metallica y Megadeth, a ver lo que vas a decir. pero me quedo con Madre. Y con David, Dave Mustaine, y con su bocaza, que es mucho mejor que los Metallica. ¿Y por qué tenemos que elegir teniéndola los dos? Nada, hay que elegir. A escuchar a Megadeth. Ya puedo, es que no me puedo parar. Lo siento. Bueno, pues True Love Tester se llama el sujetador que solo se desabrocha si sientes amor verdadero. ¿Eh? ¿Qué, cómo has dicho que se llama? Bueno, os los voy a explicar. Empieza bien. Una firma japonesa desarrolla una prenda con conexión Bluetooth que monitoriza el nivel de excitación de sus portadoras. Esto viene bien por si te van a violar. Como no estás excitada, como que a un violador le interesa mucho que se te quite el sujetador, anda, que es que es lo más inteligente que han hecho los japoneses en su puta vida. Cosas de japoneses. Pues mira, como si se tratase de una versión tecnológica de los medievales cinturones de castidad, la firma de lencería japonesa Rabiju ha lanzado al mercado el primer sujetador inteligente. Inteligente, ¿no? Inteligente. Más que ellos. Sí, no, a poco. A ver. Capaz de evitar posibles abusos a sus portadoras. ¿Pero abusos de qué? ¿De que le toquen las tetas? Exclusivamente, porque vamos. Vamos, por encima del sujetador. Ya que solo se abre igual. En caso toda la de vida. Que... Díselo, que se lo digan a la niña del Gus. Bueno, al menos eso es lo que aseguran los creadores de esta prenda, a la que han bautizado como True Love Tester, según cuenta este hombre, el Héctor, hermano de Heidi. El hermano de Heidi. Héctor García. El sujetador es controlado a través de una aplicación instalada en el teléfono móvil de la mujer que lo luce. ¿Pero Víctor García es japonés? Héctor, perdona. ¿Héctor García no, es japonés? Hombre lo explica. Es que, ah, de verdad, vale, perdón. Ah, no, pensaba pueblo. Que... No, no, pensaba. Mira, digo, pues vaya, japo, ¿cómo han cambiado los japoneses? Bueno, pues... Ya no se llaman ni... Bueno, aquí hay un chino que se llama Juanito, con lo cual... Bueno, ¿me dejáis explicarlo? Sí, perdón. Es que las noticias chorras nos vamos a otro sitio, ya sabes. Bueno, porque el sujetador es controlado a través de una aplicación instalada en el teléfono móvil de la mujer que lo luce, que monitoriza su ritmo cardíaco gracias a los sensores que con conexión Bluetooth instalados en la pieza de lencería. Yo tengo una pregunta. ¿Y otra? ¿Puedo? No. Bueno, ¿qué? ¿Y si voy por la calle y se me abre porque veo a alguien pasar? Voy a tener un problema. Sí, por ejemplo, al Molly. Bueno, es que me has puesto uno que pues, se me acaba de abrir, solo con pensarlo. No te preocupes que no está a la venta todavía. Vaya, hombre, vaya. Tommy, yo quiero hacer una pregunta, porque lo que detecta, por lo que dice ahí, son los ritmos cardíacos. Cuando tú tienes miedo también se te acelera el corazón, a mí por lo menos. Claro, y no se también te abre. Se me abre el sujetador. No, no se te abre. O si se te abre. Pues detecta el ritmo cardíaco, se a te ver. Acelera. Cuando se acelera el que tenemos cuando se un vídeo. Que nosotros muestra... lo vemos y lo vamos contando, lo vamos retransmitiendo. No, a ver, retransmite el vídeo. Retransmite el vídeo. Se abre, se abrió. El vídeo que muestra el funcionamiento de este sujetador inteligente que aún no se encuentra a la venta explica si la prenda posee algún sistema de seguridad que permita a la mujer librarse de ella en caso de no encontrar a ningún candidato que despierte su libido. Esto no lo he entendido, pero espera bueno. Un segundo. Y cuando tú te lo quieres quitar en casa, ¿que te tienes que excitar para que se te abra? Claro. Joder, qué cansancio. Qué agotamiento todos los días. O sea que, de subidón. Que si no te excitas, se eso te queda no soldado al cuerpo el sujetador para toda la vida. Eso no es útil. ¿Y lo llaman sujetador inteligente? Con esta gente hay que hablar muy seriamente, ¿eh? Sí, muy seriamente. Evidentemente, ¿quién ha creado el sujetador inteligente? Los japoneses. ¿Pero qué japonés? Seguro que uno que tenía rabo. Con la mujer, con la novia, o con el novio. A ver, los japoneses juegan en otra liga. Parece mentira que no lo sepáis, que son muy raros. A ver, yo solo tengo una pregunta al señor que ha inventado el sujetador este. ¿Cómo me quito yo el sujetador por las noches? Citándote, ya te lo hemos dicho. Que eso es muy agotador todos los días con la misma historia. Y ahora me dirás que tampoco es bonito, o sea, no será de lencería, ni será de esto de hormigón armado, ¿no? O va a tener Swarovskis, como los de la perla. ¿Es la perla? Esa perla. Marca de cosmética, es decir, de lencería. Me has preguntado a mí. Yo qué sé. Esa, bueno, hay una marca de lencería. Yo no uso ni sujetador ni braga, yo soy de libre albedrío. Sí, el mojete, sí. Yo siempre. Tú siempre, ya, vale. Bueno, yo a lo que iba, olvidándonos de la republicana. Así voy barriendo las calles. A las 12 de la mañana como el coche ese que echa agua, con las escobillas. Imagínate en verano a las 12 de la mañana en Sevilla, ¿eh? Y sin sujetador. Bueno, yo creo que no lo vamos a comprar, ¿eh? No, oye, pues a mí me ha dado la curiosidad. Sí, ¿de qué? Sí, fuera de bromas. Tú imagínate que vas por la calle, ¿no? Vas con tu pareja y de repente pues ves pasar a alguien que te atrae y hace de repente eso, clic. Nada, claro. Le dice, Churri, sujétame el sujetador. Churri, me acaba de poner, acaba, ¿no? Sí, le dice, Churri, me pones, Churri, me aquí, chorrea. Aquí en aquel, en ese rincón, vamos para allá. Sí, pero no, y me magreas Churri, un rato. Claro, estamos en horario infantil, ¿eh? Me pasa a mí que venís, sí, no un hemos poco, dicho ninguna son palabra, los, solo son hemos los dicho, calores. Lo peor ha sido el sujetador, lo más fuerte que hemos dicho ha sido el sujetador, ¿no? Rabo. O Churri. Bueno, yo creo que no va a tener éxito en España este sujetador, ¿eh? Y las japonesas no tienen tetas, no lo necesitan. Entonces, veo yo esta empresa a la quiebra total. Yo creo que ni va a salir, sí. Sí, solo por coserlo y demás, imagínate. El Inditex, a lo es mejor. Lo que te lo, me lo has quitado de la cabeza, te iba a decir, como lo oiga Mancio Ortega, para allá va. Vamos, ¿cómo te lo sabes? Que pues le si sale lo, baratito la mano de obra. Si lo sale, si lo traen al Mancio Ortega, ya te digo yo que se comprará en este país. Sí. Sí, porque todo lo, como lo alabamos tanto al señor Amancio Ortega, pues ya nos estamos metiendo en otro terreno. Es que no hay que me quema, chicas. Es me que sale, sabe, me sale. Es que, pues, que es verdad, pues, que hoy no nada, sé que me quema. Pues, no, porque pues como seguimos, me quema todo, pues seguimos. Ahora me quema que me quema todo. Pues a ver, cual, ¿qué tienes que decir? Es que me quema todo. Me quema todo. No he hecho que me quema porque ahora mismo estoy haciendo un plan que me quema todo. Entonces, ¿qué cuento? ¿Que somos unos borregos y seguimos votando a quien no debemos? ¿Que alabamos al señor el Ortega? Pues es que son cosas que no. No puede ser, no procede. Con lo cual yo me voy a comprar el sujetador simplemente para saber si se abre o no se abre cuando vaya por la calle. Va a ser la primera vez en mi vida que use un sujetador, que se abre. Que se abre. O que no se abre, que te queda ahí para siempre. Pero tú imagínate también, ¿eh? De todas formas, sujetador no le veo yo mucho éxito, porque si lo hacen para las violaciones, ¿desde cuándo a un violador le interesa un sujetador? Es que yo, eso es lo que a mí hay cosas que me traumatizan de los japoneses. Hombre, eso de las violaciones, lo más lógico sería que educaran a los hombres a que no haya violaciones, no un sujetador anti-violaciones, pero bueno. Pero si no sería más lógico unas bragas. No jodas, Marijo. Antiviolación. ¿Por dónde se abren las bragas? Que si tiene compuerta. Si es que me pone. Ya tengo en mi cabeza unas bragas que se abren por abajo. Tipo compuerta. Oye, pues hay una que venden en el AliExpress. Espérate a ver. ¿Y tiene compuerta? ¿Tiene agujero? Tiene un agujero en la parte de abajo, que las he visto yo. Vale. Cheri, va a tener que poner aquí orden, ¿eh? Que se nos va de las manos. Se nos va en un momento de las manos esto. Yo os dejo a ver si os agitáis. Sí, claro, sí. Sí, no, es que llevamos, es que como no nos excitan, no se nos abre el sujetador. No, como no llevamos sujetador, no lo puedes saber tampoco. Bueno, pues nada, se nos va de las manos, señores. Pues nada, yo creo que, pues eso, ver el vídeo, buscarlo en YouTube, que a lo y mejor cómo es, funciona. Claro, a lo mejor es divertido simplemente por reírnos un poco. Y oye, que nos lo podéis contar, que nos podéis llamar cuando queráis a Radio Oasis, al programa Rosendera. 923, no veo nada, 60, el no 32, veo nada, se marca 38. Bien, ¿eh? No, espera, 923-6202-38. Ahora, el de Marijo, dilo tú, Marijo, a ver si acierta alguno. Que llama para allá Cuenca o para allá algún sitio, ya verás. Ya es que no veo. El programa Rosendera dice, no, aquí solo vendemos sujetadores que se abren cuando se excitan. Ya. Sigue María José con la versión porque... Sí, porque, vámonos, porque... vámonos a otro tema porque sí. Vamos, se nos va de las manos siempre. Ay, por Dios, pues nada, sigo yo hablando. Me dice el Cheri que no sigue María José, que sigo yo, ¿no? Bueno, pues hoy no tenemos al becario, hoy el becario nos ha abandonado porque, bueno, tiene... Le vamos a quitar el sueldo. Tiene mejores planes que hacer, pero me ha dejado el recao hecho, así que me ha dicho que quiere que le ponga una canción y me voy a poner como empieza él. Bueno, pues hoy os traigo aquí... Da más voces. Se pone serio y dice... Bueno, pues hoy os traigo a un grupo que vamos a poder ver dentro de dos semanitas en el Z. Estamos hablando de Soul World y bueno, temas interesantes. Esto es sueco. Me tengo que poner foto. Interesante. Ponte el modo becario, como se pone el becario se pone interesante. El becario es muy feo. Becario es muy guapo, hija. Pues era para ti, para mí es muy feo. Ahora vamos a hacer. Ya, ¿y por qué ves? Te casaste es que... con él? Bueno, ponte todo tienes que contar, Marijo. Todo ponte interesante, como se pone el becario. Bueno, pues no vamos con estos suecos, que los suecos siempre entramos en calor con ellos. Nos vamos con Soulwell, como os he comentado, del álbum Figure Number 5 del 2003. Y nos vamos con Rejection Roll. We'll be right back. Radio Asis, versiones del puto rock. Good Said the Queen es el segundo sencillo de Sex Pistols y fuente de, bueno, una de tantas fuentes de las polémicas del grupo. El sencillo fue considerado como un ataque directo a la reina, a Isabel II, la de Inglaterra, y a la corona británica. Aún así, la canción llegó al número 2 de la lista de single de la BBC, aunque posteriormente fue vetada y en muchos medios de vetada en todos los medios de comunicación de realmente de la BBC, y en algunas tiendas dejaron de vender el single. E incluso a Rotten fue amenazado con un cuchillo a la salida de un pub. Entonces, pues eso, una más de las polémicas. Pero bueno, dejando polémica aparte, esta canción se convirtió posteriormente en un himno del punk, y con la versión que hizo Motorhead os dejo. Sube la música, Toñín. Esta tarde de domingo en Radio Asis, en el programa de Rock Senderas, y vamos con el power metal de Helloween. Después de un parón de 3 años, graban el álbum Kids of the Century y vamos con el segundo corte, Pink Bubblet Apple. ¡Ole! Poison our hearts, we poison our seas. escapado en el tren de madrugada. Se me llevó la botella, se me llevó la guitarra, que se iban de la mano con la última calada. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Bueno, damos comienzo a la agenda de conciertos. Gracias, Marijo, por hacerla. Que siempre la decimos, mujer. No, pero lo que yo os la mando para que la leáis y así vayáis ensayando toda y la semana. Y nosotros no la leemos y luego venimos aquí y nos reímos. Claro, ratito. Por eso, uh-huh. Luego decimos lo de la noticia chorra, que nos vamos por los cerros de Úbeda. Igual. Pero la agenda de conciertos, vamos. Pedimos disculpas a los grupos. Así, claro. Nos pedimos disculpa por adelantado porque somos resendes. Somos disculpadoras. Bueno, el caso es que empezamos la agenda de conciertos con rock dentro de la Mound Street Food, un festival urbano que es del 7 al 12 de junio y el viernes se lleva a cabo en todos los días en el Parque de la Alamedilla y el viernes se empieza con una Mafia Canalla a las 21:30 horas. Lógicamente el precio es gratuito. Gran Trailer es un grupo zamorano con tintes de rock sureño clásico que presentan su nuevo disco Indígena la noche del viernes 7 de junio en el Tío Vivo a las 10 de la noche y la entrada es gratuita. Bueno, pues seguimos con Caña Cañita de la Buena para la noche del 7 de junio en la Nave Bunke. Tocan los gallegos de Pontevedra, Datanlio, Metal Band, junto con los portugueses Undersave, a partir de las 9 de la noche. El precio de la entrada, 5 euritos. Y cambiamos de noche, pero no de lugar. El sábado 8 de junio, en la Nave Unker, tocará la banda de thrash metal de Girona, Violbat, los de Vigo, Milet y Redemption. Son dos grupos de Vigo diferentes, Milet y otro que es Irredemption. Y los Irredemption vienen de Albacete, ya no sé ni lo que escribo. Y los sevillanos... Lo siento que me estoy atragantando yo sola. No me extraña con los nombres, estos que hay guay. Con lo fácil que es llamarse Pepe y su guitarra. Pepe y su guitarra, efectivamente. Pepe y su flauta. Y los sevillanos, Mother Worker. A partir de las 9 de la noche, y el precio de la entrada son 9 euros. Por cierto, si la entrada... Por cierto, si compras la entrada para los dos días, el precio es de 10 euros. Y algo más, las primeras 100 entradas, hay algo más que regalarán un CD a las primeras 100 entradas. Un veterano de la música visita nuestra ciudad, Revolver. Tocarán a las 8 y media en el Auditorio Calatrava. El precio de la entrada son 32 euritos, más 3,20 de los gastos de gestión, que bueno, ya sabe la gestión. Marijo vendrá, si no se nos muere por el camino, vendrá. Seguiremos mientras se muere Marijose. No, mujer, esperemos que no, que vuelva a repetir lo de la Bunke. El día 10 de junio, el lunes, también podremos disfrutar de un concierto y gratis dentro del Festival Urbano del que ya hablamos antes, el Mau Street Food. Tocará a las 9 y media, Bye Bye Lullaby, en el Parque de la Alamedilla. Este ángel seguro que va a verlo. Bueno, pues nos vamos a la noche del martes 11 de junio en el Parque de la Alamedilla. Tocará Twice y Beluga a las 9 y media y la entrada es gratuita. Marijo, bienvenida. Mira, ¿me has muerto o no te has muerto? Me he muerto totalmente. Me toca los Lulu. Me toca los amigos de tu amigo. Sí, sí. Los amigos de mi amigo. No, me toca... Lulu y The Rocket. No. Sí. Lulu y The Rocket tocarán el 12 de junio en el Parque de la Medilla a las 9 y media dentro del Mount Street Food y la entrada es gratis. Bueno, la noche del viernes 14 de junio en Bullet Mad Británico, Nick Rocks. Rox tocará en la Alquitar Abeja dentro del tour en España. Por cierto, el 21 de junio tocarán en la Ley Seca de Zaragoza. El concierto dará comienzo al filo de la medianoche, como todos los de la Alquitara, y la entrada es gratis. Por cierto, del 13 al 17 de junio se celebra la cuarta edición del Festival Luz y Vanguardias, con proyección en varios escenarios, la Plaza Mayor, la Plaza Anaya, el Patio de Escuela y en el Río Tormes, que sucede en cada noche que dura el festival. Os lo recomiendo, aunque no sea un concierto, porque merece la pena ver ese espectáculo. Nos vamos a Zamora. Tú no sé, pero yo sí. ¿Eh, Toño? Sí, estos se van a Zamora. Yo no, porque el 14 y el 15 estoy en Lanzarote. No, en Tenerife, no sé, bueno, yo me voy lejos. El nuestro es un festival de visita obligada. Muy bien, me parece perfecto. Bueno, pues yo no me voy a Zamora, pero Toño y Anita y el becario. Se me van. Y el becario también, al becario también lo mandamos a Zamora. Esto no tiene sentido. Una se ahoga, otra se tira el agua por encima. Esto es terrible hoy. Es porque hace mucho calor y el cerebro se nos cae. En la agenda como siempre. Bueno, el caso es que esto se van a Zamora y porque tiene lugar entre nuestros vecinos tienen el 15 y el 14 de junio, tiene lugar el Z Live en el auditorio Ruta de la Plata, con dos escenarios y más de 20 bandas. El precio de la entrada son 40 euros de un día, el abono de los dos días son 50, y tienen también zona de acampada, que para estar en la zona de acampada serían 15 eurillos. El 14 tocarán a partir de las 5 de la tarde Soilet, Auriet, Escuela del Odio, Sodom, Trailer, Shoid War, Valdemar, Gamma Ray, bien. Saratoga, bien. Halmet, ¡ole! Y cierra el Reino Renaldo. ¡Bien! Bueno, también bien, pero... A ver, el Reino Renaldo mola. Yo después de Halmet, ¿qué quieres que te diga? Como si me traen... No digo sin nada. Despreciar a nadie, ni a ningún grupo, perdonadme todo. Te vas a comprar el sujetador para ver a Halmet. No me va a hacer falta. Total, se va a abrir nada más que salga. Bueno, el día 15 tocarán Glagor, Ed, Kilus, toma, Primal Fair, Afonic, Cerión, Celtiberian, Camelot, Zenobia, Tierra Santa y Sierra Gigatrón. Impresionante el festival que se han currado estos zamoranos, que empezaron de la nada. Hay que alabarlos por eso, porque empezaron haciendo nada, tres grupos nacionales y mira por dónde vamos. Y ha vuelto a salir... Por mayoría absoluta, el alcalde de Izquierda Unida. Sí, señor. Claro, es que tenemos que aprender de los zamoranos. Para que se vea lo bien que sí, hacen, señor. Sí, señor. Bueno, pues vamos pero a ver... Pero no, porque... aquí somos borreguines. Vamos a ver qué se cuece por las tierras mañas. El fin de semana pasado estuve con Santi, de Asalto Mata Radio Rock, me lo pasé muy bien. Me presenté por allá a muchos locutores de radio, conocí a tu amigo, el trovador urbano, había mucha gente, bueno... Estuvo muy bien. El año próximo creo que se vuelve a celebrar. Espero que os animéis y nos vayáis. Si alguien me avisa, a ver si puede ser, sí. A lo mejor cambio agendas, pero si alguien me avisa, claro, como de mí habéis pasado, estoy ofendidísima, que lo sepáis. Ay, bueno, después solo queréis para que escriba agendas, que pasáis de ellas. La ofendida de Mari José, vamos a ver qué tocan en Zaragoza. El FES Leyendas del Rock ha organizado un concurso para dar voz a bandas emergentes del país, forjando leyenda con 8 sedes, una de ellas en Zaragoza. El próximo 7 de junio tendrá lugar la semifinal zaragozana, en la que la banda Morphium será cabeza de cartel fuera del concurso, y las bandas que concursan son los Mañicos de Ariday y Umbra, y la banda navarra de Broker Horizon. Tendrá lugar en la Federación Interpeñas a partir de las 8 de la tarde. El precio de la entrada anticipada será 12 euros y 15 en taquilla. Oye, estos... ¿Los Critters? Los Critters van a Barcelona, creo que van a Barcelona. La final no es que ser. Pero la de Wacken. Pero quedaron segundos, ¿no? Fue anoche y quedaron los segundos. Porque la del Wacken fue anoche y quedaron segundos, pero les queda concursar en Leyendas, que también va para... Le queda la semifinal de Leyendas, que creo que es la... Creo que van a Barcelona, creo que también... No, la de Barcelona fue ayer. ¿Y dónde tienen la semifinal de Leyendas? En Valencia. Claro. Claro, no. Ayer fue en Barcelona la Wacken y quedaron los segundos porque ganó el... ¿Se me oye ya, Toño? Ayer tuvieron la final de Wacken. Los segundos porque, bueno, ganó... bueno, pues no que ganaron, sino que optaron más por tirar por hard rock más que por metal, ¿no? Y ahora tienen en Valencia tienen la final de Leyendas de Rock para ver si... No, pero es que el Forjando Leyendas, las semifinales son... Hay una semifinal en Barcelona, hay una en Valencia, hay una en Madrid, hay una en Zaragoza, y me quedan dos ciudades, sí, más. Hay más, hay sedes. Hay diferentes sedes. Entonces, claro, yo aquí está la de Zaragoza con los que consultan de Zaragoza. Sí. Por eso preguntaba que dónde ellos iba, que creí, dónde tocaban la de Forja, dónde le tocan el próximo fin de semana para la del semifinal de Leyendas. En Valencia. En Valencia, vale. Es lo que te preguntaba. Pues eso, en Valencia. Así es que esperemos, sí, que por lo menos, bueno, por lo menos que tengan suerte, porque eso, estos chicos son grandes. Son grandes, hagan lo que hagan. Da igual que no hayan quedado clasificados, porque ya saben ellos que son, y buena gente, son grandes. Sí, sí, sí, uh-huh. Gente estupenda. Y hablando de gente estupenda, nos vamos con un grupo tributo a la noche del 8 de junio, El Roce de Platero. Repasarán temas de Fito, Platero y Extremadura, la Sala Z, a partir de las 8:30. Como no hay precio, pues me supongo que será gratuito también. Me imagino, sí. No he encontrado el precio por ninguna parte. Y hasta aquí la buena agenda. Hasta aquí no, agenda no ha sido tan mala hoy, ¿no? Y ahora, casi se nos muere María José. Pero sí, casi me muero, pero Marijo, bueno, no muere, tiene mayor importancia. Nieve se tira el agua encima. No ha pasado Toño, nada. ¿A ti te ha pasado algo? Toño tiene un problema de serie, tampoco. El tuyo está ahora de nacimiento, ¿no? El Toño se apellida Ficus, es como una planta. Antonio Ficus. Antonio Ficus. Es como un poto. La pones en la ventana y a florecer. Pero bien tranquilamente, así que no moleste nadie. Ni poda ni hostia ni nada. Menos cuando se pone nervioso que nos chilla. Eso sí. Bueno, pues vamos a seguir. Nos vamos hasta Estados Unidos. Nos vamos con Metal Industrial. Qué buenos. Os dejo con Thunder Kiss, del álbum Las Exorcisto, del volumen 1, del año 1992. Thunder Kiss. Rolling. Bueno, sigo yo hablando, por lo visto. Estaba Ana hablando de su Molly, que se tiene que ir al Z urgentemente el viernes. Pero bueno, yo voy a otras cosas. Los Abulenses de Dunedain sacará nuevo disco el 25 de junio. ¿También van a estar en Zamora? Perdón. Sí, ahora lo iba a decir, pero tú jeringame la cosa. Vale, el 25 de junio con el nombre del disco es Momento Mori. Y se venderá en primicia a todos los asistentes del Z-Lite, porque ellos van a tocar el Z-Lite, pero en la fiesta inicial del Z-Lite, que creo que es el día antes, ¿no? Uh-huh. Anita, infórmanos, que tú sabes lo del Z. Que no, no es que sea el día antes. El mismo día, el mismo viernes, van a estar allí firmando los discos. No van a tocar ni van a hacer nada, pero van a vender en primicia. No, van a vender en primicia el disco que han sacado. Sí, yo sé que van a vender van en primicia, estar en pero bueno. Están ellos firmando y bueno, pues hablando con la gente, porque además son majísimos, son un encanto de chicos. Y es lo que van a hacer. Bueno, pues para abrir boca, o orejas en este caso, os dejo con Unidos, que es el que abre el disco de los Dunedain. Comprendí que todo ese tormento era vamos a hacer un pequeño recuerdo, un pequeño recordatorio, que este mes es la séptima edición de Tres Acordes Fest. Hablaremos con Paco a ver si le apetece venirse por aquí por el programa, que os cuente más cositas. Y nada, de momento tenemos unos grupos ya concretados, como Follonet, Zombie Kiss, Arapajoe. Están ya todos, el cartel ya está, sí, cerrado, ¿eh? Diamante Negro, Gauchori. ¿Cómo? Gauchori. Gauchori. Estos deben ser vascos, ¿no? La otra orilla, los chicos de La Lluvia, Metal West Blues Band, que se despiden en esta edición. Rockin' Melfir y The Rods of Tanuki. O sea que va a currar mucho este chico. El de la metal, sí, sí, porque tocará la batería con los Tanuki y luego. Con los Tanuki. Con los Tanuki, Tanuki. Con los Tanuki y luego, pues con los Blues Band. Se despide. Se despide y toca la guitarra, sí, sí. Ese guitarrista. Y, ¿cómo se llamaba el grupo que han hecho? Sí, lo de la metal, no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Nos pones en un apuro porque nos hemos quedado en blanco ahora. Nos hemos quedado en blanco. Nos, tú haces unas preguntas muy difíciles. ¿Lucía? Santa Lucía. No, el Sacamantecas, hombre. Sí, Sacamantecas, justamente ese. Sacamantecas. San no sé qué. Bueno, pues eso que. Roma Santa, jova. Eso, eso. No me salía, no, Roma no Santa. Salía. Roma Santa se llama el grupo, perdón. Bueno, pues allí, allí estaremos cubriendo el evento, las rosenderas que quedemos. Que quedemos vivas. Y bueno, pues eso, que os animamos a que vayáis, porque ya sabéis que la música en directo y más de grupos que son menos conocidos que grupos más famosos y demás. Sí, y se pasa bien, porque es una entrada, sí, gratuita, puedes entrar y salir, tienes para comer, para beber. Y bueno, tienes merchan también. Sí, sí, sí, sí. Uh-huh. La verdad es que pasa una tarde diferente y sí, se está muy bien, muy a gusto. Y es música en directo que no me stop, que eso es muy importante, la música no me stop. Música en directo que está, es decir, estás en un escenario escuchando, en otro cambiando, prácticamente no para en todo el tiempo, entonces es muy. Y luego en el sitio que está, que merece la pena, sí, ir. Sí, sí, sí, porque además se coge un autobús y no hace falta ir con coche ni nada. En el patio del lado, es que merece la pena estar allí. Uh-huh. Así que nada. Pues lo dicho, nos vemos allí si pues queréis. Si quieren. Así que nada. Bueno, pues nada, Toñín, haz algo útil. ¡Antonio! ¡Ficus! ¡Antonio Ficus! Enfunda tu culito en unos leggings de leopardo, recordando el heavy de los 80. Bueno, pues vamos por 1988. Este año la verdad es que no pasó muchas cosas, pero bueno, yo saco para aquí lo que me ha parecido. A ver, en enero España... Y lo que no me lo he inventado. Y lo que no me lo he inventado, he cambiado la historia. Qué mala, si no lo vais no a mirar. Mucho, como no pasó mucho, me inventa la historia. Si no lo vais a mirar, qué mala. Bueno, yo os digo, en enero España instala la primera base permanente en la Antártida, que ya ves tú. ¿Para qué? Pues es eso, muy, bueno. Pues para, pues es muy bueno, importante. Bueno, ya habló la bióloga. Bueno, en febrero, que la Obregón no ha terminado, no tiene, no. La Obregón no terminó ni primero, perdona que te diga. No, sí, aunque creo, ella diga que es bióloga. Creo que llegó a segundo, pero bueno, me da lo mismo. Bueno, pues en enero pasó eso. En febrero el Sistema Monetario Europeo propone el ECU como moneda común, que luego salió el euro. Uh-huh. Como pues todas deberíais saber. Es mucho más, suena mucho mejor ECU. ECU. ¿Cuánto en vale marzo? Esto? Dame una barra de pan. ¿Cuánto no, es? Si no 37 euros. Un poquito borracho. Perdón, Nieves, perdón. Ya. Es que no habíamos saboteado el programa todavía. Joder. En marzo, a ver, ir comentando cada una de las cosas. Seguro. En marzo, Alemania inicia un experimento con metadona que suministrará gratuitamente a los toxicómanos. Algo bueno que tuvo Alemania, mujer. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna cosa más tuvo Alemania buena? Yo tuve un novio alemán muy guapo. Bueno, Dios bendito, si no hay ningún alemán guapo. A ver qué nos pasa. Hombre, perdona, mi abuelo eran alemanes y así estoy yo, guapísima. Bueno, ¿a ti quién te ha dicho que eres guapa? Yo. ¿Y mi abuela? La alemana. Ay, en abril Irlanda gana Eurovisión. Venga, decid algo de esto. ¿Quién gana Eurovisión? Sí, sí, tengo que decir, y fuera de bromas, tengo que decir que luego al año siguiente Irlanda, o perdón, antes, sí, Irlanda no quiso venir a España porque teníamos, cuando el régimen franquista, cuando tocó en España, cuando ganó Maciel o cuando compró Maciel, Franco le compró el voto, Irlanda no quiso venir, eso es lo que tengo que comentar. Porque teníamos un régimen franquista y dijo que él no, pero eso ocurrió, no venían. Eso ocurrió muchos años antes de que no, ganara, sí, ¿no? Claro, claro, pero ya que dice que comenté de Irlanda, yo lo comento. Pues se comentamos. Bueno, en mayo... Luego nos lo tienes que leer todo seguido. En mayo, en Ecuador, se inauguró uno de los estadios más grandes del mundo. Decir algo. ¿Unos estadios de qué? Pues de fútbol, yo qué sé. ¿Del opio del pueblo? Vale, pues ya está. ¿Del opio del pueblo? Yo no comento ahí, no. En junio, Depeche Mode lanza 101, que será su primer álbum en directo. Qué buenos son. En julio se firma la declaración de paz entre Irán e Irak. Bueno, todavía seguimos con guerras, con lo cual no era mucho de paz, no, pero bueno. No hay mucha paz, pero ahora son por otros intereses. En agosto en Santander se inaugura el campo de sport del Salinero. Otro opio del pueblo. En septiembre en Pamplona se celebra el festival de heavy metal Monster of Rock, donde actuaron Halloween, Metallica y Iron Maiden. Yo lo tengo en mi casa, los dos. ¿Tienes? Sí. Pero tienes todo el festival allí metido. Sí, sí, son cuatro DVDs con toda la gente que pasó por el festival. Muy guapo, además. Me he comido septiembre. Venga, va, te lo dejamos. No, que septiembre es que el del festival, lo has dicho. Ah, es verdad. Estamos a pañar. Octubre... Antonio es ficus, ¿y tú? Yo soy un cardo borriquero. Poco agüita necesitáis, ¿eh? Ninguno. No, le vamos a la cerveza. Bueno, estamos en octubre. Francia autoriza la píldora abortiva, conocida como antigestógeno RU486, que da miedo hasta decirlo. Sí, no te creas que no. Y algo, Ana. El próximo que me quema lo hago de eso, venga. En noviembre el dibujante Antonio Mingote toma posesión del sillón R de la Real Academia de la Lengua. ¿Pero R mayúscula o R minúscula? R mayúscula. Guay. ¿Y la minúscula quién es? Pensabas que no te lo iba a decir. No, lo sabía, que lo traías bueno. Preparado. ¿Y la minúscula quién es? No tengo ni idea. Ramoncín. ¿En serio? No. Es que es idiota. Es idiota totalmente. El día hoy que tengo los genes alemanes, ¿qué le vamos a hacer, chicas? El día que la rubia se levanta alemana, cuadrícula. En diciembre, 8 millones de españoles convocados por los sindicatos paralizan el país con una huelga general. Algo que deberíamos aprender. ¿Verdad? Que las huelgas sirven para algo, aunque la gente diga que no. Uh-huh. Sí. 8 millones, que ya está bien. Sí. No, paralizaron el país. Ahora mismo hace una huelga y vamos 8. Y vamos 3. Te digo 8 por seguir en la rima, pero vamos. Bueno. ¿Y la rima es? De los 8, 5 son policías y 3 manifestantes. Es así. Bueno, mientras todo esto pasaba en el 88, Slayer graba Shoot of Heaven, que nos resulta un poquito más pausado de los que nos tenía acostumbrados en anteriores trabajos. Bueno, juzgar vosotros. Vamos, Toñín. ¡Antonio! ¡Antonio! Thank you. Colorín Colorado. Este cuento se ha acabado. El programa se ha acabado. Esperemos que lo hayáis pasado bien, porque lo que importa es el rock y la música. Por lo menos en estas dos horas, olvidarnos de todo y que predomine el rock y la música con la entrevista, que espero que también la hayáis pasado bien. Ha sido una entrevista bastante agradable. La verdad que volvemos a darle las gracias otra vez por entrar con nosotros en directo. Y nada, el próximo programita, pues estaremos medio o entero, no lo sabemos, ¿verdad, Toño? No sé cómo vendremos, en qué condiciones. Creo que con la mitad va a pasar. Con la mitad yo creo que vamos bastante bien. Es sí. Que el próximo se van al Z Live y dice Toño que se va del programa. Yo voto porque no va a haber. Yo votaría porque tampoco. Pero bueno, que yo vengo con mi voz de Manolo y lo hago, ¿eh? Pero bueno, ya hablaré. Vamos tú, hablando. Que tú ya tienes una edad, ¿eh? Ya tenemos una edad y no se puede. Pero sé como los ficus, te pones al sol y vamos. Lo que pasa es que el ficus va a venir regadito del Z. Eso sí. Es el tema, que va a coger bastante agua. Va a venir podrido. podrido. Las raíces van a tener. Así es que nada, que no nos enrollamos. Yo más. Puedo aseguraros que yo no voy a estar. Pero os llamo. Venga, me voy a llevar el teléfono, pero tengo que apuntarlo bien. No, el teléfono no te llame, no te lleves el teléfono, porque que si no, a ver cómo recibimos la llamada. Llévate el tuyo y el número de este. Y luego la rubia soy yo, ¿eh? Tela. Hoy la rubia está pa mandarla ahí que se vaya a Alemania. Bueno, pues lo dicho, que... Bueno. Que seáis felices como Siberia. Nosotros lo somos. Que tengáis una buena semana. Un besote. Un beso. Adiós.